necesito. Como la sombra a la luz para poder estar presente. Como mi fe a Dios. Como mi futuro a mi presente. Te necesito como el aire que respiro. Como le hace falta a mi corazón y latido. Te necesito y lo he sabido desde el primer momento. Al haberte conocido. Al escuchar tu voz. Al sentir tus manos. Al saber que con tu amor, mi vida tiene otro sentido. ¿Sabes? Yo también te necesito. No sé por qué razón, tampoco en qué sentido. No puedo imaginar la medida, ni tampoco si este sentimiento tendrá un tiempo finito. Solo sé que al igual que tú, sufro, vivo, lloro, muero, existo, porque te necesito.